Otra loquera más, donde mi avión no, donde me gusta fumar, donde navego, donde no quiero bajar, donde todos los recuerdos voy a borrar. Siento que me elevo hacia las nubes cuando le doy dos, tres fumes. Mi cuerpo ya lo consume y es que no sé dónde estuve. Me subí en esa nube donde todo lo detuve, porque la soledad me acababa a mí. Siento que me elevo hacia las nubes cuando le doy dos, tres fumes. Mi cuerpo ya lo consume y es que no sé dónde estuve. Me subí en esa nube donde todo lo detuve, porque la soledad me acababa a mí. El pinche cuarto de humo lo llené completo. Pregúntale a mis compas a ver si no es cierto. Mis ojos rojos también hay medicamento para revivir mi corazón que no lo siento. Y quiero fumar, rolar, volar, Simón carnal, fumarle más a la pipa de la paz. Quizás no hay más, quizás te esté haciendo mal, pero Simón yo me la fumo en la maldita canal. Pero carnal, no ande hablando de más, escucho voces en mi chompa que no la puedo callar. Mala vida, Simón, por la marihuana, policías en mi cantón ya que no la puedo dejar. Viaje espacial, Simón, que te va a llevar, que te va a dejar arriba y que nunca te va a bajar. Viaje espacial, Simón, que te va a llevar, que te va a dejar arriba y que nunca te va a bajar. Otra loquera más, donde mi avión no, donde me gusta fumar, donde navego, donde no quiero bajar, donde todos los recuerdos voy a borrar. Siento que me elevo hacia las nubes cuando le doy dos, tres fumes. Mi cuerpo ya lo consume y es que no sé dónde estuve. Me subí en esa nube donde todo lo detuve, porque la soledad me acababa a mí. Siento que me elevo hacia las nubes cuando le doy dos, tres fumes. Mi cuerpo ya lo consume y es que no sé dónde estuve. Me subí en esa nube donde todo lo detuve, porque la soledad me acababa a mí. No entendía, me fumaba casi todos los días. Enredado por las noches con María y la Cristina. Pa' qué chingados le miento si me gusta esta vida de ponerme bien locote con todita mi jauría. Se olvidó todas las penas que había en el corazón. Aquellas madrugadas cuando me prendí un blon. A veces me perdía, no sabía si era yo, pero seguía fumando porque olvidaba el dolor. Tenía la razón de querer fumar mi hierba, mi mente ya está fumada, no importa si se arregla. Sigo navegando alto donde olvido los problemas del mundo, que está muy solo, donde abundan las tristezas. Sé que yo no valgo verga por todo lo que yo hago. A veces por la madrugada platicaba con el diablo, donde tenía las sonrisas a pesar de que era malo. Por eso, carnalito, es que tú me ves bien fumigado. Siento que me elevo hacia las nubes cuando le doy dos, tres fumes. Mi cuerpo ya lo consume y es que no sé dónde estuve. Me subí.